testimonio y parte de mi proceso de perdón, pero también el rechazo que viví en mi vida. En el rechazo, yo no sabía que la figura clave en la crianza de cualquier niño es su padre. El propósito de Dios es que todo niño crezca en una familia, porque de allí es de donde se va a derivar la perfecta expresión de ver a Dios como un papá. En mi caso yo no tuve esta oportunidad, ya que mis padres me concibieron cuando ellos tenían la edad de 16 y 17 años de edad. Cuando mi papá se enteró que mi mamá estaba embarazada, nunca se quiso responsabilizar, y hasta el día de hoy, como dice la canción, hasta el día de hoy, no la he vuelto a ver. Bueno, entonces, y mi mamá decidió darme la oportunidad de nacer, pero pienso que para ella también fue un momento muy difícil, porque pues quedó embarazada, fue la primera hija de mis abuelos que quedó embarazada, sé que ella vivió mucha vergüenza. Entonces pues todas estas cosas las empecé a recibir desde el vientre, como explicaba Heider anteriormente. Mi padre nunca se responsabilizó, mi mamá unos mesecitos después de yo haber nacido, ella se fue y me dejó con mis abuelos. No me crié con ella, nunca volvió por mí, y yo pensaba que cuando me acerqué a Dios, yo pensaba que mi rechazo había entrado en el momento del abandono de ellos, pero mi rechazo entró desde el momento de la concepción, ya que ellos nunca se casaron, eran novios. Pienso más bien que fue por pasar un rato y mi mamá le pasó esto, quedó embarazada. Yo no los tuve a ellos físicamente, pero tuve unas figuras reparativas muy hermosas que fueron mis abuelos. Mis abuelos a mí me dieron mucho amor, me dieron mucha afirmación, pero crecí con ese faltante del amor biológico de ellos, porque Dios no estipuló que fueran los abuelos ni los tíos los que criaran los hijos, sino papá y mamá. Entonces empecé a crecer con un faltante muy grande, que fue el amor biológico de ellos. Y esto puede pasar en muchos jóvenes hoy en día, o en muchos de los que están acá, incluso de que tengan a sus padres físicamente, pero ausentes en muchas formas, ausentes en presencia, ausentes en tiempo de calidad, ausentes en caricias, en afirmación, ausentes hasta en las comidas, en los momentos del almuerzo, ausentes para jugar. Hoy en día me he podido dar cuenta que trabajan mamá y papá y los hijos se están criando prácticamente solos o con las empleadas. Y las notas, pienso que los acercamientos más fuertes que tienen es, dejan las notas pegadas en la nevera, ahí te dejé el almuerzo. Los hijos almuerzan solitos, cada quien es por su lado. Entonces muchos pueden estar teniendo a sus padres físicamente, pero ausentes en lo primordial, porque pensamos, bajo este mundo estamos y pensamos que le estamos brindando todo a nuestros hijos con el hecho de estar trabajando y que dándoles todo lo que necesiten, pero no nos estamos dando cuenta que nuestros hijos están necesitando la presencia nuestra ahí. ¿Qué consecuencias trajo el rechazo en mi vida? Este rechazo del abandono de mis padres trajo la rebeldía. Yo llevaba la contraria en todo, quería siempre hacer las cosas a mi manera. Trajo mucha inseguridad, me costaba confiar y creer en las personas. Trajo poco amor por mí misma, me comparaba, en todo momento me comparaba con otros, con otras niñas. Incluso de adulta me llegué a comparar. Era arrogante y elitista, basaba mi identidad en la apariencia y en lo material. Traje mucho egoísmo, era muy tacaña, quería todo solo para mí, no me gustaba compartir con nadie, me costaba mucho dar, y todos los faltantes que tuve, como el amor, los detalles, las caricias, la afirmación, generaron en mí un profundo sentido de rechazo. Todas esas cosas que no recibí de mis padres generaron un rechazo peor en mi vida, un sentido de rechazo, de orfandad. Todo esto me llevó incluso a mendigar ese amor que tanto anhelé tener de mi papá en brazos de varios hombres, porque con todo novio que yo conseguía, pensaba que él me iba a dar ese amor que yo no tuve. Y ahí uno empieza a buscar ese amor, uno empieza a buscar, uno se deja llevar mucho por el oído, uno quiere escuchar la afirmación, tan linda, ay, tan preciosa que eres, ay, no, vamos, yo te invito, tú mereces todo. Y cuando uno más, menos se da cuenta, está metido hasta el cuello en cosas que, en problemas que uno no debería estar viviendo a tan temprana edad. Era muy rencorosa. A mi mamá la veía como una extraña, ya que nunca me crié con ella, y la juzgaba mucho sin conocer la versión de ella. Me basé siempre en lo que mis abuelos me dijeron, en lo que mis tíos me dijeron y en lo que yo escuchaba, porque uno en la familia escucha de todo. Yo escuchaba cuando de pronto mis tíos decían, no, es que fulana no se preocupa por Sonia, yo tengo otros hermanos, y era como si para ella no existiera. Entonces eso todo va metiéndose a uno acá y acá en el corazón, y empieza uno a tener percepciones erradas, empieza uno a crecer con mucho resentimiento y mucha amargura, porque aunque yo decía que mis abuelos me daban todo y que mi mamá y mi papá nunca me hacían falta, eso es mentira, es una total mentira, porque uno se coloca coraza tras coraza para hacerse más fuerte y no dejar que nada de eso uno lo sienta, pero en realidad uno sí siente. Y en el colegio, incluso cuando me preguntaban, ay, ole, China, venga, ¿y su mamá qué? Y yo, ah, no, mi mamá es mi abuela, pero ¿su mamá dónde está? Y yo le dije, ah, yo no sé, no, y a mí no me interesa tampoco. Y siempre negaba, y me hacía la que no era conmigo y cambiaba el tema o trataba de hacer otras cosas. Pero sí le proyecté mucho el rechazo a mi mamá, haciéndola sentir mal. Muchas veces esto lo hacía inconscientemente, porque está en la herida que uno no hace las cosas inconscientes. Muchas veces consciente, pero otras veces inconscientemente. Porque, como les decía ahora, nos cerramos en tanto en lo que nos han hecho a nosotros, que no nos atrevemos a pensar qué pasó del otro lado. Y decidimos quedarnos con lo que queremos creer, con lo que nos conviene. Pero cuando yo empecé a acercarme al Señor, Dios es perfecto, y Él, así uno niegue las cosas, Dios sabe todo. Y cuando yo me empecé a acercar a Dios, yo entendí por qué mi mamá me había herido tanto. Ahí entendí por qué. Entendí que si mi mamá me había herido tanto, era porque a lo mejor ella la habían herido. Mi mamá tuvo que haber vivido muchas cosas, y esto no lo estoy diciendo para justificarla, porque en mi caso ella fue mi ofensor y mi papá fue mi ofensor, y no estoy justificándola a ella. Pero cuando uno aprende a entender de que el que hoy hiere a alguien, lo más seguro es porque ayer esa persona fue herida. Entonces, del rechazo me traje al matrimonio, porque cuando nos casamos llevamos una maleta de ese pasado. Cuando no nos hemos atrevido a sanar, llevamos una maleta de ese pasado. ¿Qué me traje al matrimonio? Yo me traje la rebeldía, porque apenas estaba empezando a conocerle al Señor, pero muchas cosas no habían sido sanadas. Yo me traje la rebeldía, me traje el control. Ese control lo empecé a ejercer hacia mi esposo, queriendo que él hiciera las cosas a mi manera, como queriendo ser yo la que llevaba el dominio en la casa, como queriendo que hiciera todo pues lo que yo dijera. Traje mucho miedo, traje amargura, porque como le decía, todo lo vivido, uno llega herido y uno llega amargado. Yo era una persona muy amargada. Yo no tenía amigos, tenía amigos hombres, pero qué especial, no tenía amigas mujeres. La mayoría de mis amigos eran hombres. ¿Por qué sería que no tendría amigas mujeres? Tal vez a lo mejor en ellas proyectaba el rechazo de mi mamá, Entonces, no tuve amigas mujeres. Traía mucha ira reprimida. Empecé a expresar una demanda de amor paterno y materno en mi esposo impresionantemente, porque quería que todo el tiempo estuviera conmigo ahí, que no saliera, que no tuviera amigos, que no ayudara a nadie, que no le hablara a nadie, que estuviera todo el tiempo ahí guardándome, protegiéndome. Traje mucha agresividad, traje prevención, desconfianza, celos, dureza, traje mucho materialismo, pereza para servir a Dios. Yo pienso que la mayoría de problemas en los matrimonios de hoy es por esa maleta del pasado que traen sin sanar. Ahí entendí que yo me había casado y me había traído una maleta impresionante de todo el daño tan grande que había vivido. En el abuso, mi esposo explicaba que abuso no es solamente cuando se toma la fuerza. Abuso pueden ser miradas, abuso puede ser una llamada telefónica y que le digan cosas a uno. Abuso puede ser una expresión de la boca que le hagan a uno en la calle. Abuso puede ser la forma como a veces los hombres le toman la mano a la mujer y por debajo le hacen una señita con el dedo. Abuso son muchas formas. Cuando yo tenía la edad de 6 años, tenía por ahí de 5 a 6 añitos, mi abuela me mandaba a la tienda y este hombre empezó a abusar de mí, empezó a tocarme mis partes íntimas y me amenazaba y me decía que no fuera a decir nada. Uno de niño, uno se deja intimidar muy fácilmente por temor, porque no tiene confianza en los padres, por uno piensa que le van a hacer algo a los papás o a los abuelos o a uno mismo. Pero no solamente fue este hombre, sino también el vecino. Mis abuelos confiaban profundamente en los vecinos del lado. Fueron familias muy unidas, pero el hijo que ellos tenían, que esta familia tenía, mis abuelos confiaban tanto, tanto en ellos, que nunca llegaron a pensar que el hijo de ellos tenía como 20 años, abusaba a su nieta que tenía 6. Y entonces este hombre le decía a mi abuela que si me dejaba ir a la tienda donde el hombre que me abusaba. Entonces mi abuela, mija, vea, váyanle el mandado, fulanito, y yo iba. Cuando yo llegaba a entregar el mandado, me decía, entre, entre y lo dejan tal parte. Y yo, uno de niño siente el peligro, pero entonces yo no lo veía por ningún lado y yo entraba y lo dejaba rapidito y cuando iba a salir él me cerraba la puerta y me decía, no vaya a gritar, no vaya a gritar y no vaya a decir nada porque a usted nadie le va a creer y si usted cuenta le van a pegar. Entonces empezaba a meterme miedo y miedo y yo nunca dije nada. Llegó, eso pasó por ahí hasta los 9 años, cuando yo ya tomé como esa fuerza de no dejarme y ya salir o no hacer los mandados. Desde allí fue como si se me hubiera creado un letrero espiritual que dijera, abúseme, aprovechese de mí. Desde allí fue como si ese letrero espiritual como que marcaba aquí a Sonia y decía, los novios se aprovechaban de ella. No, si eran novios míos iban más por la parte sexual o por la calle, o a veces salía yo a barrer el andén de mi casa y había un hombre masturbándose mirándome. Me perseguía el abuso. Los profesores en el colegio me perseguían mucho y cuando sabían que yo estaba perdiendo alguna materia empezaban a molestar con palabras morbosas a manipularlo a uno. Gracias a Dios yo nunca tuve nada con ellos, pero sí me sentí muy perseguida por el abuso en esa parte. Las consecuencias negativas del abuso. Empecé a crecer con una vergüenza interior, con mucha culpa y pensando que ya no tenía valor, que yo para qué me cuidaba ya. Sentía que me habían robado esa parte especial que tenemos todas las mujeres. Esa parte especial que uno tiene de pasar de niña a mujer. Sentía que me la habían robado antes de tiempo. Y empecé a ser muy promiscua desde muy joven. Del abuso me traje al matrimonio, la herida de lo que me había pasado. Vine resentida, amargada, porque no había perdonado ni sanado a mis abusadores, obviamente. En las maldiciones generacionales, el negativismo, el verle a todo el lado malo. Heider contaba que yo pensaba que no podía hacer nada, que era bruta, que no podía entender, que yo era tapada para el estudio, que no, que aprendía más fácil un burro que yo, con muchas cosas así. Y esto yo me di cuenta ya después del tiempo de Cristiana, que esto yo lo traía era desde mi bisabuela, por el lado materno. De mi bisabuela pasó a mi abuela, de mi abuela pasó a mi mamá y de mi mamá a mí. Entonces, ustedes se van a dar cuenta en el transcurso de este seminario, en el árbol generacional, todo lo que uno arrastra. Y van a tener la oportunidad de cortar para que esto no siga en sus vidas y no pase a sus hijos. Entonces, viví por muchos años creyendo con este negativismo, me costaba creerle a Dios, incluso me dificultaba ver las cosas buenas en mí como los talentos, los dones, o me costaba creer que Dios me pudiera usar, me costaba creer que Dios me hablara, me costaba creer que Dios me pudiera tener aquí al frente hoy para hablarles a ustedes, muchas cosas. De parte de otras personas, maldiciones por parte de otras personas, por palabras, por ejemplo las de mi esposo, como el juicio, la crítica, o por ejemplo cuando yo le preguntaba cosas que ya me había dicho, que me decía: ole Sonia, ¿cuántas veces le tengo que repetir lo mismo? Que yo hoy voy a ir a tal lado, que de allá voy a salir, ¿cuántas veces lo tengo que repetir? Es que usted no entiende. Ese mensaje detrás de esas palabras me hacían sentir bruta, me hacían sentir inútil, me hacían sentir loca, me hacían sentir boba, me hacían sentir impotencia, muchas cosas. Pero esto solamente me habrá pasado a mí o a ustedes también, mujeres, que les tengan que decir varias veces las cosas, ¿o no? Bueno, cuando se enojaba, por ejemplo, conmigo, que me castigaba con el silencio, con la indiferencia, que se acostaba enojado. Bueno, la adicción sexual de mi esposo, ¿qué me trajo? Me trajo mucha desconfianza, porque cuando estas cosas ocurren, cuesta volver a creer en esa personita. Me trajo dolor, mucho dolor. Me trajo prevención, deseos muchas veces de huir, de separarme y hasta muchas veces de suicidarme. Un día llegué a escribir hasta una carta explicando todo por qué lo iba a hacer. Y lo único que a mí me detuvo fueron mis hijos. Porque el daño que se causa es muy grande, muy grande. Uno no puede entrar a competir con esas mujeres. Yo recuerdo cuando Heider me confesó esa parte, ese pecado de él, de la adicción a la pornografía. Para mí fue tan duro, yo sentí que a mí se me desboronaba todo. Y ya éramos cristianos. Y ya llevábamos un tiempo de andar con el Señor. Pero nadie está exento a que esto llegue a pasar en sus vidas. Cuando las cosas están mal sanadas, cuando no han procesado bien las cosas, estas cosas pueden llegar a suceder. Estuvimos a punto de separarnos. Cuando Heider me dijo, un día llegó y me encerró en la pieza y llorando me dijo: Sonia, tengo que confesarle algo. Y yo pensé lo peor. Yo dije: estuvo con una vieja, me fue infiel. Yo pensé a lo peor. Pero como Dios dice, dice que todo aquel que mire una mujer con deseo, ya ha pecado en su corazón. Entonces no había mucha diferencia, porque Heider lo hacía por internet o en televisión. Entonces la diferencia no era mucha, pero cuando él me confesó eso, yo sentí que mi vida se desboronó y que como si todo se hubiera acabado. Empezó una vergüenza profunda, como no, ¿y ahora qué van a pensar? Si nos separamos, ¿qué van a decir? No, y el pueblo cristiano, no, y la iglesia, no, y los niños, no, y yo pensaba lo peor. Entonces, muchas veces yo sentí ganas hasta de morirme. Maldiciones de parte de mí misma, con declaraciones y creencias cerradas como soy bruta, no sirvo, no aprendo fácil, no, siempre me pasa lo mismo, no, a mí todos me la hacen, no, es que yo soy muy de malas, me va mal en todo. Por juicios basados en mi amargura, por ejemplo con mi mamá, esto hizo que yo repitiera todo lo que mi mamá hacía, las acciones, las expresiones, todo lo que yo juzgaba en ella, empecé a repetirlo yo con mi esposo y mis hijos, con personas, porque uno termina pareciéndose a esa persona que tanto juzga. La ley de la siembra y la cosecha, si uno siembra juicio, uno empieza pareciéndose a esa persona y empieza a recoger juicio. Entonces, ¿cómo perdoné? A mis padres reconocí el dolor, porque como les decía ahorita, uno se niega a creer que esos padres causaron daño en la vida de uno. Los que se han criado aquí con los abuelos, que dicen que no, que los papás nunca han hecho falta, mentira, se están engañando. Yo me engañé por mucho tiempo pensando que mis padres nunca me habían hecho falta. Y sí, extrañé salir cogida de la mano con mi papá, extrañé que me invitara a comer helado, extrañé que jugara conmigo, extrañé los detalles, los regalos, los besos, los abrazos, las caricias, la afirmación. Muchas cosas las extrañé de él. Solamente vine a reconocer eso cuando me acerqué a Dios. De mi mamá también extrañé todo eso. Extrañé que fue tener una amiga, porque de hecho nunca las tuve. Extrañé tener esa amiga, con quien hablar, con quien desahogarme. Yo estoy segura que si mis padres me hubieran dado confianza, y si yo me hubiera criado con ellos, o mis abuelos me hubieran dado a mí confianza de contarle todo lo que me sucedía, a mí no me hubiera pasado esos abusos. Si me hubieran preparado y me hubieran dado la confianza y me hubieran dicho que nadie me podía tocar, que ellos me iban a creer siempre y que me fueran a hacer algo, a mí no me hubiera pasado eso. Y yo les digo a ustedes, padres, créanle a sus hijos. Yo me he dado cuenta de mujeres que se han separado, tienen hijas y consiguen otro hombre. Esas hijas se acercan a decir, mami, él abusó de mí. Y prefieren muchas veces tratar a su hija de sinvergüenza y váyase, que creerle y seguirle creyendo a este hombre que es un aparecido, por el temor a quedarse en solas, por mendigar amor. Entonces, confíen en sus hijos, denle la oportunidad de que se abran, que les cuenten, que confíen en ustedes, que el papá sea el mejor amigo de ese niño o de esa niña, que la mamá encuentre confianza, que la hija encuentre confianza en las mamás. Pero si sus hijos se acercan a ustedes y solo encuentran reproche y juicio, créanme que si lo hacen una o dos veces y les cuentan las cosas y se sienten juzgados, no se las vuelven a contar y van a empezar afuera a buscar ese consejo. Entonces, desen la confianza de ser amigos de sus hijos, de reconocer los errores que hemos cometido como padres. Reconocí el dolor del abandono, llamé a mi papá, lo localicé como fuera, me encontré el teléfono de él, lo llamé y le pedí perdón por la deshonra. Muchos dirán, pero ¿por qué lo llamó si fue él el que la abandonó? Nunca vio por ella, nunca le dio nada, nunca se preocupó. Pero como Dios dice en su palabra que honremos a padre y madre, Él no dice honren a sus padres si son buenos, Él dice honren a padre y madre, sin importar si son buenos o son malos. Y tus días serán largos. Entonces yo llamé a mi papá, le pedí perdón. Sucedió algo muy especial. Cuando yo llamé a mi papá, es ese susto de uno no saber cómo van a responder del otro lado. Pero cuando él contestó, yo le iba a decir el nombre, pero algo me pudo más y yo le dije, ¿qué hubo, pa? Y lo más impresionante es que él se quedó un callado un momentico y me dijo, con Sonia. ¿Cómo iba a saber él que era yo? ¿Cómo reconoció mi voz? Y los dos, no sabía cuál de los dos lloraba más por teléfono, si él allá al otro lado o yo. Y sabe que yo le dije, papi, perdóneme, llamo a pedirle perdón. Me dijo, no, mija, perdóneme usted a mí. Y uno sabe, uno quiere escuchar ese por qué. Yo le dije, pero ¿por qué, pa? Y me dijo, porque yo he sido un mal padre, perdóneme usted a mí. Y hasta el día de hoy, no he vuelto a saber de él, pero le pedí perdón. Entonces, pero quedé bien y de vez en cuando lo llamo y lo bendigo y oro por él. Pero bueno, con mi mamá también hice lo mismo, le pedí perdón, pero con ella sí fue por cartas y de frente. Con mi mamá fue un poco más difícil porque pues, la he visto más. Pero entonces pedí perdón por la deshonra que les había causado. Me desahogué con Dios, porque cuando uno empieza a acercarse a Dios, todo lo que ustedes están haciendo aquí es desahogarse con Dios. Soltar frente a Dios todo lo que ha sucedido en sus vidas. Renuncié a mis derechos de venganza, incluso a los de reclamar el amor de ellos. Porque me sucedió algo muy especial cuando me empecé a acercarme a Dios y Dios empezó a sanarme y empezó a llenarme de amor. Empecé a reclamar el amor que de ellos, aún siendo cristiana. Empecé a reclamarle tiempo a mi mamá, empecé a reclamar que me tratara igual que mis hermanos, cuando nunca había vivido con ella, empecé a reclamar que me llamara, que me tuviera en cuenta para cosas, y lo único que ganaba con eso era estrellarme porque mi mamá no estaba acostumbrada a eso. Mi mamá se acostumbró a verme de lejos con mis abuelos y ella criar a sus otros hijos, entonces lo único que gané con eso fue estrellarme. Reconocí mi deshonra a ellos. Y entendí que era yo la que debía empezar a dar de lo que Dios ya me había empezado a dar a mí. No era lógico que yo empezara a reclamar el amor en ellos, ese amor que no había. ¿Cómo voy a acercarme a pedirle amor a alguien que no lo tiene? Lo más valioso y sabio en este momento es que se acerquen a ese Dios de amor, a ese Padre que va a estar siempre ahí en las buenas y malas, porque si muchos han sido abandonados aquí, Dios dice en su palabra que con todo, sucios como estemos, con todo Él nos recogerá, con todo. Y así me recogió Él, con todo me recogió. Y aquí estoy en el trato y me sigue sanando y yo sigo perdonando a mi mamá, pero la relación sigue mejorando. A mi mamá la perdoné expresándole el perdón por medio de cartas, porque sucedió que cuando yo me empecé a acercar al Señor, mi mamá se fue a vivir a España. Mi mamá se fue a vivir a España y yo no había tenido más acercamientos nunca a ella, entonces lo único que pude hacer fue que la primera vez que mi mamá vino de España le escribí una carta como de 4 hojas, así como lo que ustedes ven aquí por lado y lado. Que tenía en mis manos, así fue la carta que yo le escribí a mi mamá. Y cuando mi mamá se fue a ir, yo le pasé esa carta en el aeropuerto y le dije, mami, esto es para usted. Y ahí fue donde la primera vez que le pedí perdón a mi mamá. Y le dije a mi mamá que me perdonara, que yo no era nadie para juzgarla. Nunca me ha contado qué pasó realmente con ella. Nunca. Yo pienso que mi mamá no se siente con valor de mirarme a los ojos y decirme por qué me dejó. Yo pienso que ella no tiene el valor de decírmelo. No sé, a lo mejor no es fuerte o no tendrá las fuerzas suficientes para mirarme y decirme qué pasó. Entonces, por medio de esas cartas empecé yo a acercarme a mi mamá y cada vez que mi mamá venía yo le entregaba otra carta y otra carta, pero afirmando la relación entre las dos. Y hoy en día yo me hablo con mi mamá, la abrazo, porque yo a mi mamá la veía como una tía. Nunca vi a mi mamá biológica, nunca la vi como una mamá, la vi como una tía. Yo no, nunca le daba besos, no era capaz de darle un beso, de saludarle y darle un beso. Mi abuela me decía, vea, llegó su mamá, salúdela. Y yo, ¿qué mamá? Y ya. Y me encerraba en una pieza, pero no me le acercaba. Un abrazo menos, porque no me nacía, no era capaz. Y a ella tampoco era capaz de abrazarme ni de saludarme de beso. Entonces, empecé a... los perdoné, los solté frente a Dios, pero mi mayor sanidad vino cuando yo empecé a confesar todo lo que me había pasado, cuando busqué ayuda. A los que me maldijeron, a mi esposo, principalmente por las palabras, las acciones y su adicción sexual, porque ahí fue donde aprendí el 70 veces 7. El 70 veces 7 que habla la Biblia, con él lo aprendí, poniéndole límites. Uno de los límites fue hablar de divorcio. Cuando yo ya no aguantaba más con ese problema, yo le dije que yo ya no quería vivir con él. Cuando yo le mencioné a Heider lo del divorcio, él se puso mal, muy mal. Porque a pesar del grande engaño, es que aunque seamos cristianos y estemos unidos en familia, ahí está el problema. Y muchos, muchos no se han atrevido a salir de ese problema, sino a vivir de apariencias, aparentando ante el mismo pueblo cristiano que están bien como familia. Y yo le dije, Heider, yo ya no quiero vivir con usted. Cuando yo le dije esto a él, él sintió que se quebró en dos. Y ahí fue donde él menciona que se vio en la sala a las 2 de la mañana, viendo cómo estaba perdiendo a su esposa, a sus dos hijos, por una adicción, repitiendo la historia de su papá, perdiendo a su esposa y a sus dos hijos por la adicción al alcohol. Otra de las límites que puse en él fue que confesara el pecado de lo que estaba viviendo. Yo le dije, Heider, tiene que confesar eso. Busque a los pastores, confiese su pecado, vamos a buscar ayuda. Eso es otro límite, busquemos ayuda, porque a veces puede más la vergüenza, a veces puede más el temor al qué dirán. Y finalmente decidí soltar a todos aquellos que me habían causado tanto daño. Yo sé que hoy es el momento de ustedes, de soltar a todos aquellos que le han causado tanto daño. Porque cuando uno no perdona, uno se encierra en una cárcel de amargura donde lo único que se está causando daño es uno mismo. Es como estarme tomando un veneno esperando que le haga daño al que me hirió, a mi ofensor. Sea lo que estés viviendo hoy, Dios toma todo esto para convertirlo en grandes fortalezas. Dios va a convertir, yo sé que hoy, Dios, todo lo que pasó con mi vida, hoy es una fortaleza, porque estoy aquí parada frente a muchos. No es fácil pararse a hablar de lo que ha sucedido, porque son cosas vergonzosas que nadie quiere sacar y que uno piensa que le han pasado solamente a uno. Pero yo sé que muchos de ustedes pueden estar viviendo eso en su hogar. El rechazo, el abandono. Muchos hijitos pueden estar aquí sin saber quiénes son sus padres, criados por sus abuelos, por tíos, por personas que ni, no son nada. Entonces, yo les quiero regalar el Salmo 127:1, que dice que si el Señor no construye la casa, en vano trabajan los que la construyen. Nosotros somos la casa del Espíritu Santo. La palabra dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y nosotros somos esa casa de Él. Y si no permitimos que Dios construya, sane y ponga fortalezas firmes, en vano están trabajando todos, o estamos trabajando todos si no permitimos eso. Gracias, muchas gracias. Bueno, ahora les toca a ustedes. Vamos a cerrar los ojos. Primero voy a hacer una oración para preparar el corazón. y vamos hoy a soltar a todas esas personas. Padre, yo te invito para que vengas a ayudar a estos hermanitos, hijos preciosos tuyos, Señor, a perdonar hoy de corazón. Atamos todo lo que se quiera interponer, todo bloqueo. Y yo te suplico, Espíritu Santo, que tú empieces a descender con poder y a tocar en el espíritu, en el alma y en el cuerpo, para que ellos puedan liberarse hoy a través del perdón y puedan soltar a todos los que le han rechazado, abusado y maldecido. Atamos la negación. Hoy decidimos quitarnos las máscaras. Hoy decidimos reconocer el dolor y sentir. Hoy decidimos decirte, papá, que sí nos ha dolido, que sí nos ha hecho falta el abrazo de un papá, el abrazo, la caricia de una mamá, que sí nos hizo daño no haber crecido con el amor tuyo, Señor. Hoy queremos reconocer el daño del abuso y de las maldiciones, pero queremos sanarnos y soltarlos. En el nombre de Jesús, amén. Entonces, con esta oración, si usted se quiere apartar, tranquilo, lo puede hacer. Coja el papel donde tiene los nombres y vamos a empezar. Le voy a dar un ejemplo práctico cómo lo hacemos. Dice, yo arranca con el primer nombre en su lista. Ejemplo, si es su papá, a él lo va a coger y va a perdonarlo por todo, por el rechazo, el abuso, las maldiciones, por todos los recuerdos que Dios le traiga. Y va a expresar lo que sintió. Cuando usted diga por tal cosa, exprese lo que sintió para que pueda salir el dolor. Y llore. Aquí vamos a tener pañuelos, vamos a estar para apoyarlo. Si en algún momento usted quiere que nos acerquemos y lo abracemos, levanta la mano y con mucho gusto el equipo nos vamos a acercar a usted, a abrazarlo, a consolarlo y a orar por usted. Y así sucesivamente se va a ir con cada persona y tenemos tiempo. Eso, súbele un poquito a la música. Entonces, 1, 2, 3, arranque. Yo perdono a. Y arranque con el primer nombre. Y empiece a expresar, ejemplo, yo perdono a mi papá por haberme abandonado. Empiece a decirlo, no mentalmente, por favor. Voz audible en voz baja. Y deje salir su dolor. Y sienta. Si se quiere hacer en otro lugar del auditorio, lo puede hacer. Si se quiere ir a arrodillar allá, si quiere llorar fuertemente, llore. Mire, Dios está llorando con usted a través de la lluvia. Tranquilo, no se preocupe por el tiempo. Deje salir el dolor. Ríndase. Ya no luche más con esa falsa fortaleza. Y dígale, sí, Señor, me dolió, reconozco que me ha hecho falta, me ha dolido lo que me hizo. Lo he necesitado, yo lo perdono por esto. Perdono a mi mamá por esto, por esto, por esto. Perdono a mi tía, etcétera, a todos, cada uno, todas las ofensas. Mencione hasta los recuerdos más ridículos, pero que a usted lo marcaron de niño o de niña, que le dolieron, esa mirada que le dolió, ese que no le hubieran dado ese regalo. Deje salir su dolor. Dígale, Señor, me dolió que no me cargara, que no me mimara. Me dolió que no estuviera en los momentos más importantes de mi vida. Llore, deje salir su dolor. Para que venga la sanidad, suéltelo delante de Dios. Diga, yo lo perdono, exprese esa palabra, dígala, yo lo perdono, la perdono por esto, por lo otro, por no haber caminado con Dios, por no haberme dado el amor que yo necesitaba bíblico de parte de Dios, por no haberme enseñado los principios, por haberme abandonado, por no haber estado conmigo, por haberme rechazado. You were made, I knew it, I knew it. Señor, ven y sana el dolor de tu pueblo, Señor. Ven y sana el dolor. Sana el dolor, Espíritu Santo. Si necesitas un abrazo, levanta la mano y te vamos a ayudar a consolar. Si necesitas pañuelo, Señor, ven y sana tu pueblo. No lo hagas mentalmente, por favor, por tu bien. Suéltalo con tus palabras para que tenga poder el perdón. Y yo perdono a mi papá por esto, por lo otro, por esto. Lo suelto, lo perdono. Perdono a mi mamá por esto. Perdono a mi tío por esto, por esto. Garden. Thank you. Vamos a terminar la oración y hacer la otra oración del perdón. Todavía no hemos terminado, todavía tenemos como 15 minutos más, pero esto vale la pena darle el tiempo. ¿Listos? Le bajamos un poquitico, Jehová. Vamos a soltar entonces todas esas perdonas. Si te falta alguno por perdonar ahí, entonces di: yo perdono ese abusador, ese que me abusó. Casi siempre lo que uno más se demora es perdonando a papá y mamá. A los más cercanos son los que más duelen. Pero también hay personas extrañas, entonces perdónalo. Yo perdono a ese tío o a esa persona que me hizo daño. Yo lo perdono, lo suelto. Perdono todos los abusos que me hicieron esos abusadores, etc. Entonces vamos a soltarlos con esta parte de la oración. 1, 2, 3. Yo suelto estas personas a la libertad de mi perdón. Renuncio a mi venganza contra ellos. Padre Dios, perdóname por todas mis reacciones pecaminosas hacia estas personas. En el nombre de Jesús, amén. Ahora vamos a perdonar a Dios. En últimas, tiene que ver con honestidad emocional. Reconocer que usted ha estado resentido con Dios y aplica. A veces tenemos rabia con Él y lo hemos juzgado y lo hemos agarrado, y Él no fue el culpable. Pero mientras tú sigas con esa falta de perdón hacia Él, se bloquea el regalo y no puedes recibir las bendiciones de Dios. Entonces, con esta oración vamos a decirle: 1, 2, 3. Dios, yo confieso que te he culpado por cosas que no son tu responsabilidad. Te he culpado por... Mencione por qué lo ha culpado. Te he culpado por el abuso que me has dado, que me han dado otros. Te he culpado por lo que me hicieron, por el rechazo. Te he culpado por la maldad que hay en el mundo, etcétera, porque me abandonaron. Todo lo que usted haya culpado a Dios. Y ahora dígale: he sentido hacia ti, y exprésele que ha sentido hacia Dios. Y si hay emociones, déjelas salir. He sentido hacia ti rabia. He sentido hacia ti odio, Señor. He sentido hacia ti ganas de apartarme del camino por venganza, por rebeldía. He sentido que tú no me amas. He sentido que tú amas más a otros que a mí. He sentido que a mí no me escuchas. Todo eso es importante que lo digas para que puedas procesar esta área. ¿Qué es lo que has sentido hacia Él? ¿De qué lo has culpado? He sentido hacia ti que a otros si los amas, que bendices a otros y a mí no. 1, 2, 3. Reconozco esto como pecado y te pido que me perdones. Yo sé que tú odias lo que Satanás ha hecho en mi vida. Te suelto de mi juicio y renuncio a la amargura hacia Dios. Gracias por amarme y por liberarme. En el nombre de Jesús, amén. La tercera área para que la perdonemos es a usted mismo. Si no lo ha hecho, perdónese a usted mismo con la siguiente oración. En últimas, es reconocer: si Dios ya lo perdonó, ¿quién es usted para seguirse condenando? Suéltese ya de esos errores, de eso que usted cometió y que se sigue atormentando. Ya suéltese. Dios le está diciendo: suéltate, hijo. Ya no más culparse por el pasado. 1, 2, 3. Gracias, Padre, por perdonarme las cosas que he hecho. Reconozco que si no me perdono a mí mismo, estoy rechazando tu perdón y amor, y esto sería un insulto a la obra de Jesús en la cruz. Así que decido perdonarme por... Mencione los errores de su vida. Perdónese por todas esas malas decisiones que lo han seguido atormentando hasta hoy. Por lo que debía haber hecho pero que no hizo. Ya suéltese, no se condene más, no se tire más duro, no se castigue más. Seguimos. 1, 2, 3. Ahora decido soltarme de mi propio juicio por las cosas que tú ya me has perdonado. En el nombre de Jesús, amén. Cierre sus ojos un momento. En el nombre de Jesús de Nazaret, yo soy testigo de que ustedes han perdonado de corazón a los que lo rechazaron, a sus abusadores y a los que los han maldecido. Así que en el nombre de Jesús, con el poder y la autoridad, yo declaro que ustedes empiezan a ser sanos debido al perdón que han hecho. Y declaro que se cancela cualquier maldición que había venido sobre ustedes por falta de perdón. Y ahora ordeno a los espíritus de falta de perdón que salgan calmadamente por exhalación, sin hacer daño, sin hacer show, y se van a los pies de Cristo. Salen por exhalación la falta de perdón, fuera en el nombre de Jesús. Sale ahora la amargura, fuera. Fuera se va en el nombre de Jesús la amargura, sale calmadamente por exhalación. Se va la ira reprimida, fuera en el nombre de Jesús, sale calmadamente. Se va el resentimiento, fuera en el nombre de Jesús. Odio, fuera en el nombre de Jesús. Asesinato, fuera en el nombre de Jesús. Deseos de matar, fuera en el nombre de Jesús. Suicidio, autodestrucción, fuera en el nombre de Jesús. Autoodio, autoaborrecimiento, fuera en el nombre de Jesús. Rechazo, fuera. Temor al rechazo, fuera en el nombre de Jesús. Autorrechazo, fuera en el nombre de Jesús. Proyección de rechazo, fuera en el nombre de Jesús. Se van calmadamente, sin hacer show, sin hacer daño. Se va en el nombre de Cristo Jesús todo espíritu inmundo de desquite, de venganza, de juicio. Salga ahora mismo el juicio. Yo cancelo sobre ustedes toda maldición de juicios de amargura, toda repetición de recoger en otras personas lo que tanto detestaban en sus padres o en los que le hicieron daño. Ahora mismo se cancela todo juicio de amargura sobre ustedes. En el nombre de Jesús se cancela la cosecha sobre ustedes. Cancelo todo espíritu inmundo de juicio. Se va ahora a los pies de Cristo. Juicio, crítica, chisme, murmuración. En el nombre de Jesús, calumnia. Se va en el nombre de Cristo Jesús. Y ahora, Señor, te pido, ven y sana. Yo ahora llamo sus espíritus al frente para que reciban sanidad. Reciban sanidad en su espíritu. También se va toda enfermedad por falta de perdón. Artritis, fuera. Se va la artritis en el nombre de Jesús. Problemas en los huesos por falta de perdón se van ahora a los pies de Cristo. Todo lo que entró por falta de perdón, cualquier cáncer por falta de perdón, se va ahora en el nombre de Jesús. Se va todo espíritu inmundo que haya entrado en los riñones por falta de perdón, se va ahora en el nombre de Jesús. Todo lo que haya venido a atacar el cerebro, el sistema circulatorio, respiratorio, en el nombre de Jesús, el sistema digestivo, el aparato reproductor, los tendones, coyunturas, ligamentos, fuera. Todo espíritu de enfermedad asociado con falta de perdón se tiene que ir ahora a los pies de Cristo. Todo tormento mental se va. Y ahora en el nombre de Jesús, y reciban sanidad en su espíritu, en su alma y en su cuerpo. Espíritu Santo, ven y llena. Ven y llena los vacíos, Señor. Señor, ahorita visita, Señor. Visita cada vida en lo profundo de su ser. Ven y sana el espíritu, Señor. Sana el alma y sana el cuerpo. Reciban en su espíritu, en el nombre de Jesús, toda la afirmación de Dios Padre. Van a escuchar con su espíritu. Yo hablo a ustedes la bendición de Dios Padre, diciéndoles en su espíritu: tú eres mi hijo amado, tú eres mi hija amada. Reciban en el nombre de Jesús el amor paterno, el amor materno que necesitaron. Reciban ahora en sus vacíos lo que les faltó. Recíbanlo ahora de parte del Espíritu Santo. Espíritu Santo, ven y llena todos los vacíos que han estado tratando de llenar con cualquier cosa, persona o actividad o sustancia. Señor, ven y llena. Llena lo que nada, ni el mundo, ni nadie puede llenar. Ven y llena, Señor. Ven y trae la llenura tuya. Ahora desatamos en sus espíritus amor, gozo, paz, bondad, benignidad, fe, templanza, paciencia, mansedumbre. Y sobre todo, hoy declaramos que nos vamos de aquí en paz, en sanidad, en libertad. Todo peso, toda opresión es quitado en el nombre de Jesús, y toda cadena de falta de perdón ha sido rota. Declaro que vamos a casa en paz. En paz nos acostaremos y asimismo dormiremos. Y que aún mientras estamos dormidos, tú nos vas a ministrar a nuestro espíritu y nos vamos a levantar descansados, renovados, Señor, sanados y libres. Te damos la gloria y la honra por lo que tú has hecho hoy, por la sanidad y la libertad y los frutos que vamos a ver. Yo declaro restitución porque ustedes han perdonado. Declaro encuentros divinos con personas para restaurar relaciones. Declaro reconciliaciones y declaro incluso hijos viniendo a pedirles perdón. En el nombre de Jesús, declaro restitución y sanidad integral en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Démosle un aplauso al Señor. Los felicito.